La ratificación del Tratado de Tordesillas. La historia de Arévalo es muy rica y está llena de sorpresas. Quizás una de ellas, por ser un hecho poco conocido, es que en esta localidad se ratificó el Tratado de Tordesillas. Hoy me propongo dar una explicación sobre esta cuestión, que por petición de uno de los visitantes del museo he estado últimamente investigando. El Tratado de Tordesillas fue un acuerdo firmado por los representantes de los reyes católicos y el rey Juan II de Portugal el 7 de junio de 1494. Esta capitulación fijó la línea de demarcación que dividiría el campo de actuación de las exploraciones portuguesas y castellanas en el Nuevo Mundo que se estaba descubriendo en la otra orilla del Océano Atlántico. Tras comunicar sus descubrimientos, Colón, a Juan II de Portugal y afirmar este monarca sus derechos sobre los nuevos territorios, los reyes católicos recurrieron al dictamen del Papa Alejandro VI, 1492-1503, un valenciano propenso a favorecerles. El Papa Borja fijó una línea a 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde, pero esta propuesta no fue aceptada por los portugueses, por lo que se acordó la reunión de ambas partes en la localidad vallisoletana de Tordesillas. Cada una de las coronas envió a Tordesillas una delegación compuesta por 3 diplomáticos, 3 expertos y un secretario. El 7 de junio de 1494, ambos grupos establecieron por acuerdo modificar la propuesta papal y fijar la demarcación en una línea trazada de polo a polo a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. En el documento redactado se acordó asimismo que los siguientes 100 días ambas partes darían aprobación y ratificación de esta dicha capitulación, y por ello se otorgaron 2 escrituras de un tenor tal la una como la otra, para cada uno de los firmantes. Los reyes católicos y el príncipe don Juan ratificaron en la entonces villa de Arévalo dichas capitulaciones el 2 de julio de 1494. El documento con las firmas autógrafas de Fernando de Aragón, Isabel de Castilla y su por entonces heredero fue entregado al rey de Portugal y se encuentra actualmente en el archivo de la Torre do Pombo, Lisboa. El rey Juan II de Portugal ratificó el acuerdo en la villa de Setúbal el 5 de septiembre de 1494. Este documento, con la firma autógrafa del a la sazón monarca portugués, fue entregado a los reyes católicos y se conservó en el archivo de Simancas hasta el año 1785. Cuando se trasladó al Archivo General de Indias, Sevilla. ¿Está reconocida mundialmente la importancia de este documento? Sí. El Tratado de Tordesillas, presentado de forma conjunta por España y Portugal, es parte del Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO, un programa creado en 1997 para preservar el patrimonio documental de nuestro planeta. ¿Es excepcional el hecho de que se ratificara? No. Este procedimiento ya era común en la época. El Tratado de Alcázovas, 1479, por ejemplo, también fue confirmado tras su firma, pues Alfonso V y los reyes católicos lo ratifican en fechas diferentes meses después de su negociación. ¿Quiénes formaban las delegaciones que negociaron en Tordesillas? Representando a Portugal estuvieron Ruy de Sousa, Juan de Sousa y Arias de Almada como embajadores. Juan Soares de Sequeira, Ruy de Leme y Duarte Pacheco Pereira como expertos y Esteban Baz como secretario. Representando a los reyes católicos estuvieron Enrique Enríquez, Gutiérrez de Cárdenas, Rodrigo Maldonado de Talavera, Pedro de León, Fernando de Torres, Fernando de Gamarra y Fernando Álvarez de Toledo. ¿En qué documento aparece la propuesta del Papa Alejandro VI? Las decisiones del pontífice sobre este y otros asuntos relacionados se redactaron en cuatro bulas: Inter Caetera, Segunda Inter Caetera, Esimiae Devotionis y Tudum Sidique. Perdón, Sicite. ¿Cómo sabemos que fue ratificado en Arévalo? Al final del documento original de la ratificación se dice: dada en la villa de Arévalo a 2 días del mes de julio, año del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, de 1494 años. Yo el rey y su autógrafo, yo la reina y su autógrafo, yo el príncipe y su autógrafo. Museo de Historia de Arévalo.blogspot.com.